Se celebra o se recuerda, se lo empuja, se concientiza, qué es lo que pasa con la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Para hablar de eso y aclararlo, es que estamos en contacto con la asesora en lactancia materna, Paula Rotundo. Buenas tardes, Paula. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto que hayan llamado. Bueno, un gusto para nosotros tenerte por acá, Paula. Sabemos que, por supuesto, es una semana muy importante para aclarar algunos conceptos y por eso viene a hablar con alguien que la tiene bien clara y que además tiene la capacidad para aconsejar, Paula, si es que hace falta. Gracias. Siempre la idea es informar y bueno, y hablar un poco de esto, ¿no? Que nos termina involucrando a todos. Muy bien, muy bien. ¿Querés contarnos por qué? Lo de las fechas no me parece tan importante, pero sí me parece importante que nos tomemos una semana para pensar la lactancia. ¿Qué es lo que se hace aquí y allá para concienciar y para celebrarla también? Digo porque, así como en cualquier sociedad, nuestra sociedad tiene algunos avances y también tiene retrocesos, Paula. Bien, es importante esto que vos decís, de que bueno, del 1 al 7 de agosto celebramos la Semana Mundial de la Lactancia, pero la iniciativa lo que propone es trabajar el lema durante todo el año, o sea, trabajar desde los organismos públicos, desde la actividad privada, como sociedad, qué es lo que podemos llevar adelante para ir afianzando, ¿no? Este hábito, que lógicamente tiene un impacto social, ecológico, ambiental. Entonces, bueno, agarramos el impulso de la celebración del 1 al 7 de agosto, pero aclarar siempre de que las iniciativas se deben realizar durante todo el año y de continuo. Muy bien, muy bien. Ahí ha habido avances en Occidente. Paula, vos, ¿cómo lo ves al tema? ¿Está estancado? ¿Se está generando una ola de concientización sobre la importancia en el aspecto de la salud de maternar lactando? ¿O estamos así en un limbo que cada país va para donde quiere o hace lo que puede? Yo creo que el panorama mundial es que el colectivo de mujeres ha tomado las riendas en esto y las riendas hablo desde la información y desde dejar en claro que es un hábito que las mujeres queremos recuperar porque es ancestral, porque es lo que nuestro cuerpo puede hacer y buscamos apoyo para eso. Pero por otro lado, en esta era de globalización, de información y de estar hiperconectados a las redes, también estamos profundamente bombardeados como sociedad por cosas que no están tan buenas como el marketing desmedido que hay de sucedáneos de la leche humana, como son las leches de fórmula, y por eso también va muy de la mano con todo el tipo de leyes que se tienen que gestionar, como por ejemplo en Argentina, que ahora estamos luchando para la ley de etiquetado claro en los productos. Esto también tiene que ver con la lactancia. Tal cual, tal cual. Bueno, son costumbres que se han ido instalando incluso desde antes de la llegada de las redes o del propio Internet, ¿no es cierto, Paula? Sí, de hecho, si hablamos específicamente de Argentina, tuvimos un boom muy grande de lo que son los sucedáneos de la leche materna, ¿cierto? Las leches de fórmula, la industria que la genera, las farmacéuticas, que ha llevado a una desinformación que ha quedado completamente instalada en la sociedad, como el hecho de que, bueno, algunas mujeres pueden tener leche y otras no, o leche de calidad y otras no, lo cual es un mito, ¿sí? Entonces eso quedó arraigado a forma de desinformación que todavía se sigue siguiendo. El manejo de la imagen y de la estética en la mujer, digo el manejo comercial, ¿no? Y el manejo capitalista de la imagen de la mujer, ¿también tuvo algo que ver? Te pregunto como si hubo en algún momento una especie de mensaje que dijera, ay, qué feíto, viste, dar la teta, y no sé si es tan cool, ¿Hubo algo sí. así, puede ser, en una época que ya pasó, por supuesto? Sí, sí, sí. Yo creo que quizás no tanto a la imagen del cuerpo de la mujer en sí, sino al hábito, ¿no? De ver una mujer tetas al aire en un lugar alimentando a su cría, como que bueno, sí, rondó y sigue sucediendo esta cuestión como del desagrado social, de la no aprobación. No obstante, podemos recalcar que es esto, ¿no? De que se basa de la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo y el de sus crías, y que eso hace ruido en una sociedad como la nuestra. Paula, además de la cuestión sanitaria que hay de por medio, porque una criatura que toma la teta, digamos, está recibiendo de su madre no solo un nutriente que después vemos su reemplazo en el supermercado, en la lata, en la caja, alegremente presentado, ¿no es cierto?, en colores. Pero hay toda una cuestión sanitaria, una cuestión de salud de la primera hora de la vida, ¿no, Paula? ¿Nos la recordás? Para que reflexionemos un poquito, porque por ahí habrá alguna persona que dice, che, qué molesto también, viste, yo tengo que hacer, o cómo hago, se me enciman los horarios. Hay una manera para todo, digamos, pero hace falta saber también cuál es la importancia de este hábito, de esta costumbre. Desde la base, aclarar que la leche humana no tiene nada que lo suplante, ¿sí? La leche humana no se puede generar en una industria, en ninguna industria. La leche humana pasa información para la inmunidad específica de cada mujer, de cada cuerpo, a su cría, ¿sí? De hecho, si ponemos ahora en un estudio 5 mujeres, no van a tener la misma composición de leche ninguna de ellas, porque cada una crea una leche específica para las necesidades de su bebé. Y por otro lado, esta cuestión del acceso, ¿no? La leche humana nos permite el mejor acceso a la mejor calidad de vida esperable y posible, sin necesidad de tener mayor ingreso para adquirirla. Hablemos también un poco de esto, de lo equitativo que es el alimentar a los bebés con la leche humana y no crear esta necesidad, en base a la ignorancia, ¿no?, y a los mitos, de comprar leche de fórmula. Muy bien, muy bien. Está muy bueno, viste, cuando uno le puede, cuando una le puede, cuando los padres pueden o las madres pueden comprar productos que visten al cariño que uno le tiene a esa criatura, que le tenemos a esa criatura, nos armamos de esto, de aquello, mirá el colchoncito o el pequeño canastito, o, bueno, un montón de cosas que podemos comprar. Es muy fácil también caer en la tentación de comprar estos productos de los que nos está hablando Paula Rotundo, que es puericultura, puericulturera, ¿cómo digo? Puericultora. Y bueno, y hablamos de la puericultura. Cuéntame, adelante con la puericultura también, porque hay que desdoblar, hay que concienciar y tenemos que aprender todos los años. Menos mal que la tenemos a Paula. Bueno, no, la puericultura en Argentina es... La puericultura en todos lados habla de esta ciencia del cuidado del niño. Y en Argentina la puericultora es una figura, ¿sí?, que fue desapareciendo mucho de la sociedad, porque, bueno, no nos olvidemos que donde podíamos estudiar puericultura se fue sacando de los registros y de educación oficial. Entonces, hoy por hoy contamos con escuelas de puericultura, pero que no están registradas en la educación oficial. Eso es sumamente importante, porque nos están privando de información y de asistencia idónea, ¿no? Entonces, bueno, también está bueno este tipo de espacios para decirles a la sociedad de que las puericultoras luchamos para que se reconozca nuestro título, luchamos para que se reconozca nuestro rol fundamental, ya sea en la lactancia como en los buenos hábitos de crianza de las futuras generaciones. Muy bien, ahí está clarísimo. La verdad es que entiendo que en otras épocas, porque esta es una época bastante particular, la podemos hacer una parte, en otras épocas, Paula, andabas por los colegios, digamos, ibas a los secundarios, a hablar específicamente de esta hermosa manera de maternar que se llama lactancia y que tenemos, si no entiendo mal, que divulgar, difundir, reforzar, sobre todo en el mundo de las adolescentes y los adolescentes, no solo porque puedan llegar a ser gestores el día de mañana, sino también para que se instalen estos conocimientos, esta mirada sobre la cosa humana irreemplazable de la que nos habla Paula. Paula, en esta época, ¿vos qué estás pudiendo hacer? Digo, porque siempre estás en campaña, siempre estás laburando y la pandemia ha cambiado un poco todo. Bueno, la pandemia lógicamente nos cambió esta posibilidad de juntarnos con los pibes en los colegios y charlar de puericultura y de que se encuentren tan asombrados de, bueno, ¿qué es esto? Nunca escuché. ¿Qué me puede enseñar una puericultora en el colegio? Y ese es un plan que llevamos adelante unos cuantos años con muchísimo gusto, lo recuerdo con muchísimo cariño, porque, bueno, primero que nació de mí y de poder coincidir con gente que se encarga de la educación sexual integral en los colegios secundarios. Entonces ahí pudimos articular la necesidad también de que se hable de esto. Incluso no solo desde el hábito de la lactancia, sino desde la situación de conocer el propio cuerpo. Las pibas, y lo digo como mujer el día de hoy, no como mujer adulta, no nos enseñan a mirarnos las tetas. ¿De para qué sirven las tetas? Realmente, este cambio que está teniendo mi físico, ¿qué significa? ¿A qué va? ¿La teta es perfecta porque es grande o porque es la que aparece en las publicidades o en los videos de trap, o digamos, ¿a qué van las tetas de la mujer? ¿A qué va este funcionamiento? Y no llegar con tanto desconocimiento a una posible gestación, como lo que vos decías, ¿no? O esto de poder elegir, bueno, la verdad es que yo el día de mañana puedo llegar a elegir tener una lactancia humana placentera, porque mi cuerpo está diseñado para eso. Entonces, bueno, los colegios nos permitían mucho ese espacio, y me parecía maravilloso, que ahora, bueno, no se está pudiendo brindar, pero que sí estamos intentando articular por medio de encuentros más reducidos con mujeres gestantes o por campañas de Instagram, con vivos. Bueno, y esto mismo, ¿no? El poder entregarte una entrevista a vos ya es algo que informa y hace que la gente siga buscando. Muy bien. Es que lo tenemos incorporado un poco, Paula, ya por haber conversado contigo, de que el tema de la lactancia materna es una cuestión que es de toda la sociedad. Está bueno lo que mencionás a la pasada, de cómo perciben o no las adolescentes o las púberes sus senos, y que entren a pensar si lo único que es para lo único que van a servir es para el disfrute ajeno o la cuestión de la mercantilidad que atraviesa toda la sociedad. Digo, porque por ahí una teta funciona perfecto con estas copas que se venden, que son de una marca genial y muy cool, y bueno, esto está bueno que se le ponga en la mesa a las adolescentes, sobre todo. Siempre que la decisión sea deseada y quieran ser madres, las mujeres o personas gestantes, está bien, está perfecto. Estoy leyendo un mensaje acá mientras charlo con Paula Rotunda, la puericultora que nos atiende hasta ahora a la siesta que no fue. Estamos en plena Semana Mundial de la Lactancia Materna, y si hay un costado sobre el que todavía no te pregunto, Paula, es sobre el aporte que tiene esta leche materna, que no se puede hacer en ninguna planta, en ninguna fábrica, el aporte que tiene a la salud de las niñas y niños que pueden tomar la teta. Bueno, los beneficios para prevenir enfermedades a corto y a largo plazo de la humanidad son amplísimos. Estamos hablando desde, no sé, cardiopatías hasta obesidad, diabetes, estamos hablando de muchísimas enfermedades, inclusive hay estudios más nuevos relacionados con células cancerígenas y lactancia materna, o sea, hay muchísimos estudios. Pero más allá de la leche como fluido en sí, me parece también que hay que rescatar un poco todo lo importante que se maneja con el hábito, con el niño que va a la teta, con esto de la autorregulación de la ingesta, con descubrir cuál es la satisfacción de decir, bueno, ya estoy lleno. Sí, esas cosas que el niño marca solo en la lactancia y que viene programado para eso, que no es que nosotros decimos, bueno, ahora cada 4 horas o 3 horas le toca una mamadera de tantos mililitros. ¿Me explico? Sí, hace sí. A todo un hecho de cómo ya va a percibir la propia alimentación. Muy bien, es muy importante esto que mencionás. Yo me quedé medio pasmado cuando dijiste diabetes, el hábito de amamantar sirve como precaución para la generación o no, mejor dicho, de enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, y mencionaste la obesidad, y también células cancerígenas y el hábito de amamantar. O sea que el beneficio a nivel salud es en ambas direcciones, para la mamá que usa sus glándulas, que las aprovecha y que las usa para bajarle estos nutrientes a su criatura, como a la criatura que las recibe. Esta parte se me había escapado, mirá, porque yo lo pensaba, viste, unidireccionalmente. Pero bueno, de hecho, esta semana me hicieron una entrevista de una asociación que se dedica a temáticas de cáncer en específico. No quiero decir el nombre porque ya veo que lo digo mal, pero bueno, se dedica a esta temática. Y hablábamos específicamente de esos estudios. Las mujeres que amamantan pueden prevenir hasta el 50% el cáncer de mama, la aparición de cáncer de mama, ¿sí? Y decíamos esto, si a nosotros nos dijeran que mañana, desde los 30 años de mi vida en adelante, tengo que comprarme esta pastilla que me evitaría en un 50% que me agarrara cáncer de mama, ¿quién no se la compraría? Yo me la tomaría, pero sin pensarlo. Saco plata de donde no sea para comprármela para evitar algo. Bueno, a ese nivel está la lactancia humana y aún todavía no tenemos políticas serias sobre lactancia humana y estamos hablando de la salud de las mujeres. Tal cual. Y de las niñas. Paula, la verdad, está muy bueno pegar esta actualizada, tenerte aportando en la siesta que nos fue sobre la necesidad y los beneficios de la lactancia materna y ese último ejemplo de la pastilla a la que tantas personas están acostumbradas. Es importantísima esa imagen que nos diste de cómo, si fuera así de sencillo, tantas mujeres lo harían. Y lo saludable y lo placentero también de esa imagen que se nos fue generando mientras la escuchábamos a Paula, es fundamental. Una mirada más sobre la cuestión que ya se ha discutido, que ya se ha puesto en evidencia de que hay unas frenos sociales, torpezas de parte de la sociedad. Me refiero a los, ¿cómo le dicen? Lactarios, ¿no? A los lugares en espacios públicos para amamantar. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que ha ocurrido en ese campo de nuestra sociedad, Paula? Bueno, primero, nada, esto, al no tener una política de gestión pública acerca de la lactancia humana, vamos atrasando mil porque pretendemos, por ejemplo, que para las empleadas, ya sean de gestiones públicas o privadas, existan lactarios cuando aún no logramos garantizar una política seria de lactancia, ¿sí? Entonces, sí, vemos mucho en esta época de, bueno, no sé, abrimos este espacio amigo de la lactancia en estas oficinas para... Y en realidad después vemos muchísima incoordinación al momento de utilizarlo. Vemos, de hecho, me pasó este año de ir a un shopping grande y ver que el lactario estaba en el pasillo de los baños, para que te des una idea. O sea, ver ese tipo de cosas que se venden como campaña, como publicidad, y en realidad no nos están tomando en cuenta, ¿sí? Tomando el pelo, digamos. La situación de poder gestionar este tipo de espacios, lo hagan. Este es un llamado sobre todo para los gremios, ¿no? Para que puedan gestionar este tipo de políticas en favor de sus afiliadas, ¿sí? Y pelearla desde un lugar serio y comprometido. Muy bien, muy bien. bien. Y bueno, y a través de la gestión política, es fundamental, Paula, la verdad. Completamente. La verdad es que es un placer haberte tenido acá estos minutos, ya te devolvemos a tu siesta, no sabemos si sos de usarla o cómo vas a aprovechar el resto de la jornada, pero la verdad es que está muy bueno que hayas pasado por acá. Nos quedó nada, no sé si tanta cuestión que hay acerca de esto que se tiene que hacer más y más conocido y que en todo caso va a servir para la crianza, el cuidado y el desarrollo de las niñas. Paula, te estamos muy agradecidas, ¿eh? Te dejamos ya. Muchas, pero muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por el espacio y por brindar información. Gracias, gracias a vos. Ahí está la puericultora, amiga de esta Casa de la Comunicación, Paula Rotundo, charlando en la Semana Mundial de la Lactancia Materna sobre la importancia de generar estos cuidados y de generar conciencia. Los beneficios son incontables.